posterior Congreso, como debería ser estatutariamente, que recepte las inquietudes del conjunto del movimiento obrero y las canalice de modo adecuado. Está planteada la situación y por lo bajo, la corriente federal, con tantas regionales, ha impulsado el espacio producción y trabajo con las empresas vinculadas al mercado interno. Las reuniones de la conducción de la CGT han sido demasiado profundas con AEA. Por lo tanto, el nivel de alianza también define el camino que se lleva adelante. Vamos a la tanda y nos zambullimos en nuestra propia historia. Este año nos vestimos de largo. Este año cumplimos los 15. Radiográfica FM 89.3, la radio bonita. Inicio de espacio publicitario. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. ¡Abrí la cancha! ¡Periodismo y tablón! ¡Historias, datos y toda la información! Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre después del fútbol. Por Radio Gráfica FM 89.3. Amigos del Jazz Argentino, programa creado y conducido por Roberto Zavalla. Siempre los lunes a las 22, con más música, noticias, reportajes. 2 horas con Zavalla y Amigos del Jazz Argentino. Todos los lunes a las 22, por la FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Jornada, ahora veo caer la noche a través de la ventana mientras atisbo a los vecinos que van adentrándose en sus casas mientras han tomado un poco de sol en horas de la tarde. El querido César Tato Díaz es uno de los principales historiadores del campo nacional, hombre radicado en la ciudad de La Plata, hincha de Boca, el querido Tato, nos acompaña desde hace muchos años en la formación de las generaciones que se avecinan a dar la vida, la lucha política en la vida nacional. Tiene mucho que ver con lo mejorcito que se ha ido generando en la instancia organizativa de base en la ciudad de La Plata y alrededores. Y esto nos cuenta en una fecha muy singular, acerca de un trazo de nuestra historia. Hoy es 16 de noviembre de 2020 y se cumplen 65 años de la aparición del periódico El 45, que fuera el primer periódico de la resistencia peronista. Para hablar de periodismo de la época del golpe, de la autopercibida revolución libertadora, debemos decir rápidamente que el diario Clarín tenía una relación amistosa con el gobierno peronista, de la mano de Raúl Alejandro Apol, que le abastecía de papel prensa a Clarín y que le permitía que Clarín, en las imprentas del diario Crítica de Botana, imprimiera el diario de Noble a precio casi subsidiado. Por otro lado, el diario La Nación, a partir de 1952, había atemperado sus críticas y se había acoplado, por así decirlo, al gobierno peronista. El resto de los medios radiofónicos y gráficos pertenecían a la cadena peronista, que luego del golpe de 1955 se va a convertir en la cadena encadenada, como le solía decir Arturo Jauretche. Lo que quiere decir entonces que los diarios de la cadena peronista, luego del golpe, van a tener un giro copernicano en sus discursos, y todo lo que antes era un discurso apologético, todas loas al gobierno peronista, se convertirá en calumnias, en críticas, en rumores. Y entonces esto va a naturalmente jugar un papel muy muy importante, pero hacia adentro del gobierno de la Revolución Libertadora, porque los nacionalistas no habían podido agenciarse de estos directores que ahora tenían los diarios que habían pertenecido a la cadena, El Mundo, como ser El Mundo, La Época, Crítica, La Razón, el diario Democracia, Noticias Gráficas. Bueno, todos estos cotidianos y también toda la cadena, digamos, de la editorial Alea, digamos, que era la empresa El Mundo, que se convirtió en Mundo Peronista, Mundo Deportivo, Mundo Atómico, Mundo Infantil, Mundo Radiofónico, bueno, todos ellos fueron tal vez el más célebre mundo argentino que fuera el interventor director fuera Ernesto Sábato, el más conocido, ¿no es cierto? Lo cierto entonces es que toda la prensa se vuelve en contra de la gestión peronista, la que acababa de ser derrocada, y solamente persistían algunas pocas publicaciones de dos revistas, por ejemplo, Esto Es, de los hermanos Jacobella, que luego van a tener, que eran nacionalistas católicos y que tenían, luego del conflicto con la iglesia, una relación crítica con el gobierno peronista. Y por otro lado estaba la revista De Frente, dirigida por John William Cook, que si bien tenía un tono crítico, era edificante, ¿no es cierto? Era un tono que criticaba, pero desde el campo nacional y popular. Claro, la Revolución Libertadora en su primera época, manejada por los nacionalistas, que eran los menos, eran un pequeño grupo de intelectuales, con Villada Achával, secretario de Leonardi, a la cabeza, con Mario Madera en la Cancillería, con Juan Carlos Goyeneche en la Secretaría de Prensa y Cultura, como se denominaba en ese momento, que tuvo los golpes bajos de organizar para las clases medias y de élite también, de los sectores acomodados, esos lugares de donde se mostraban los vestidos de Evita, las joyas, ¿no? Habían sido todos regalos, no era que los compraba ella, ni mucho menos, pero bueno, esas cosas que para el, que hubiera el morbo estuviera bien abastecido, Telegram, igual que el túnel. Ahora, editorial de Atlante Arcoiris. El morbo tenía, decía, estaba bien abastecido en el tema de los túneles que había debajo del edificio de Alea, ¿no? El búnker, así era conocido, que se organizaban paseos por ellos para que vieran cómo eran, ¿no? Y era bastante extendido hacer edificios de esa magnitud con búnkers por precisamente, y justo tan equivocados no estuvieron con los bombardeos del 16 de junio del 55. Pero bueno, dicho esto, digamos que a nosotros nos interesa es recuperar el semanario, el 45, que salieron solamente dos ejemplares, el 16 de noviembre el primero y el 30 de noviembre el segundo. Ya después fue clausurado el semanario y obligado, perseguido Jauretche, se exilió en la Banda Oriental, en Uruguay. Lo cierto que hay que rescatar de este periódico, que fue el que aglutinó la dispersión. Fue el primero que pegó el grito de vuelvan cara, como decía Jauretche, ¿no? Y así, con la pluma de don Arturo, ¿no es cierto?, que siempre tuvo un discurso que enfatizaba lo sustancioso por sobre lo anecdotario, un discurso edificante, ¿no?, un discurso propositivo. Desde allí se encargó de demostrar la mentira que era el tema de la libertad de expresión. Se encargó de denunciar, por ejemplo, tenía una sección destinada al movimiento obrero, que al cual llamaba a la unidad, ¿no es cierto?, en ese momento, y demostró en forma de primicia este semanario, que era el único que presentó las fotos del busto de Evita destrozado por una tanqueta cuando fuera intervenido, ¿no?, la CGT, después del 13 de noviembre. Entonces, este semanario que se encargó de desnudar las políticas del régimen golpista de la Revolución Libertadora, tuvo, ¿no es cierto?, en Jauretche su principal orientador y su principal pluma. Pero, por ejemplo, también he tenido oportunidad de charlar quien lo ayudó en el diseño del diario, porque no tenía, eran momentos de persecución y todos los peronistas, era muy difícil que pudieran hacer nada. Por ejemplo, Zenén González fue el encargado de armar el primer número, y que después esto le sirviera al propio Jauretche, como lo chicaneaba, que un gorila le había armado el número del 45. Pero bueno, fue un periódico que, como les decía, fue muy importante, y es interesante rescatarlo en estos momentos en los cuales también se trata, creo yo, de que en nuestras filas nacionales y populares debemos aglutinarnos, ¿no es cierto? No hablaría de dispersión como en aquel momento, pero sí de tener esperanzas y discursos alternativos a los establecidos por los sectores dominantes y los medios dominantes, ¿no?, de este momento. Y también que dijéramos, y fíjense, con esto los voy a dejar, que Arturo Jauretche tenía tal dimensión, tal conocimiento de lo que implicaba la palabra impresa, que esto ya data de la década del 40, ¿no? Aún antes del peronismo, y porque después del peronismo casi que se retira de la vida oficial, o al menos de la vida periodística, ¿no? Que la retoma el día después del golpe, desde el diario El Líder. Entonces le decía, Jauretche va a ser el primero, y esto les va a sonar conocido, porque muchas veces no nos encargamos nosotros mismos de enfatizar que el terrorismo de Estado nace en 1955, ¿no? Porque lo avizoramos más fácil en la dictadura genocida de Videla. Pero les decía, Arturo Jauretche dice, no le habla a sus lectores, siempre hablándole a los lectores, ¿no? No tire este ejemplar del 45, hágalo circular entre sus familiares, sus vecinos. Una vez leído, gírelo al interior de las provincias. Incluso se encargaba de mencionar un caso en el cual había sido un solo ejemplar del 45, había sido leído en todo un pueblo en Santa Fe. Pero decía, entonces, no tires este ejemplar, hágalo circular. El 45 en sus manos es un arma. Sí, para los oyentes del periodista amigo Gabriel Fernández, esto le suena parecido, porque luego es Rodolfo